Bien, lo habíamos adelantado hoy en el comienzo y también en el noticiero de las 9 de la mañana. Es un gusto recibir a Carlitos Espinosa con sus hijos, Francisco y Enzo, que están jugando en las inferiores de River. Jugaron en Estudiantes en una época, ¿no? Sí, Sí, es así, sí. corregime, Carlitos, si no. Incluso yo recordaba en aquella oportunidad cuando visitaron las inferiores de Estudiantes, acá se hizo un encuentro lindo. Y bueno, la idea es nada, es contar que los chicos, contarnos fundamentalmente, trasladarle a los chicos de Alvear que tienen condiciones, que con esfuerzo, con sacrificio, dedicación, se puede. Carlitos, gracias por traer a los chicos que están de vacaciones y bueno, de alguna manera contarle a la gente de Alvear que hay, ellos no son alvearenses, pero hay dos pibes, hijos de un alvearense que están ahí, ¿no? En las divisiones de River. La verdad que sí, la verdad que es un orgullo. Yo me siento de General Alvear. Cuando me preguntan de dónde sos, soy de General Alvear. Y bueno, las raíces tiran. Y para mí es un orgullo, como digo, que dos chicos raíces de acá de General Alvear puedan estar en uno de los clubes más importantes, con todo lo que hoy está viviendo River. Y un poco la idea, vos lo dijiste, la idea es siempre trasladar esa experiencia a todos los chicos que juegan al fútbol o cualquier tipo de deporte que hagan, que con sacrificio, con esfuerzo, se puede. Entonces, esa es la idea, que ellos contar un poco la vivencia de ellos cada día en el club. Ellos empezaron de muy chiquitos, a los 5 y 6 años en Estudiantes de La Plata, que es el club de barrio. ¿Un año de diferencia tienen? ¿Cuántos años? Tienen un año de diferencia. Francisco tiene 15 años y Enzo tiene 14. Digamos, Enzo está en edad de novena división y Francisco en octava división. Así que bueno, un poco para charlar con vos, siempre estoy en contacto. Pongo la radio de donde estoy, que es en vivo en Citibel, pero bueno, ando siempre en todo lo que es La Plata y Gran La Plata. Y bueno, nunca me despego de General Alvear. Entonces, cuando te comenté que venía para acá, me parecía algo que los chicos, digamos, de acá lo puedan hacer. De hecho, cuando se hizo el encuentro hace creo que 3, 4 años Sí. atrás con Estudiantes de La Plata, la idea fue, digamos, trasladar a un club importante acá, que es el centro geográfico de la provincia de Buenos Aires, y que todos los chicos que tengan condiciones, que por ahí no tienen los medios de ir a un club, pedir una prueba, porque es muy difícil, que se puedan mostrar acá. Y bueno, un poco, ahora me gustaría que ellos te cuenten la experiencia que están en River, cómo fueron que llegaron ahí, y bueno, precisamente la experiencia es de ellos, ¿no? Seguramente. Y la experiencia y el cambio, ¿no? Que ustedes, chicos, estaban en Estudiantes, van a un grande como River, como lo dijo Carlitos, que además ya en aquellos años, yo estuve 82, 83, ya marcaba diferencia en cuanto a inferiores y no era una época buena de River Sí. económicamente, pero marcaba algunas diferencias. Y lo difícil que es estar, pero también lo difícil que es sostenerse, quedarse, ¿no? Porque no sé si han cambiado las cosas, pero en aquel momento eran 25 en cada división, todos juegan bárbaro, dos por puestos, en algunos casos más, y hay que mantenerse. Vos, Francisco, ¿de qué jugás? Yo juego de central, más me llevo por la parte defensiva, pero también probé jugar en el mediocampo. Y es como decir, sí, es un laburo de todos los días, porque todos los chicos juegan, todos los chicos tienen condiciones y cualquiera puede estar jugando. Y eso está bueno porque al estar así vos te esforzás al máximo. Claro, tenés una Claro, competencia tenés una interna permanente. competencia todos los días, tenés que estar al mejor nivel. Y es bueno, es una competencia sana. Pero bueno, sí, es bastante duro. Enzo, vos, ¿cómo te paras en la cancha? Yo juego de enganche. Y con ese apellido, tienes todo de ganar. Ese nombre, digo, No, sí. Yo tengo ese nombre. 5 adelante más o menos, enganche. Pero no, está bien. Una competencia sana, lo que me dice el técnico, que es Borrelli. Y no, todos los chicos juegan. De suplente de liga hasta titular de AFA. Son todos de 8 puntos para arriba. Ya, mira, esas cosas han cambiado. Antes nosotros no teníamos eso de las ligas ni nada. Era, yo por lo menos no conocí, era uno sola la que jugaba en AFA y nada más. Eso ha crecido. Claro. Y también es como que es más competencia todavía, ¿no? Porque en cualquier momento uno puede pasar para acá, el otro bajar, ¿cómo es eso? Y sí, porque capaz el que está de titular ahora capaz tiene un partido malo, partidos malos, y el que está abajo merece una oportunidad. Es como, bueno, a mí me tocó también. El que está de titular sufrió tuvo una lesión y jugué yo y por suerte me fue bien. Es algo que los técnicos te dan continuidad. Claro. Y es algo muy bueno porque también puedes mostrar lo que vos el potencial que vos tenés. Es algo muy bueno. ¿Cómo son los entrenamientos, chicos? ¿Cómo se mueven? ¿Ustedes viven en La Plata? ¿Viven en Buenos Aires? ¿Cómo hacen? Nosotros vivimos en la pensión, de adentro del club. Ah, qué bueno. Los entrenamientos... ¿Van al instituto? ¿También? Sí, al instituto a la tarde. Entrenamos a la mañana ¿cómo es? De 8 a 12 o 11. Después llegamos, comemos y a la 1 entramos al instituto hasta las 5 o a las 6. Pero está bueno. Después de los entrenamientos, por ejemplo, tenés días que haces físico, a días que haces fútbol y trabajo con pelota. ¿Tres horas por día entrenan? Y sí, por ahí, 3 horas. Qué bueno. ¿La competencia cómo está en la actualidad? ¿Cómo se forma el campeonato? ¿Es similar al que juegan en primera? ¿Es largo o se hace? No, el torneo es de 20 fechas, 21 fechas, y son equipos, primero se dividen en grupos, creo que son grupos de 8 equipos o de 7 equipos, y los mejores 3 clasifican a un torneo competitivo que es de 21 fechas. ¿Borelli tiene séptima, octava y novena? No, no. ¿O cómo es? ¿O una sola antes? La novena sería a mí, la octava que es él la tiene a Dolber, y a la séptima a Lavallén. ¿En las otras inferiores, ya las más arriba, quién están actualmente? No, eso no, todavía no. Porque ellos entrenan a la diferente hora. Claro, ¿no? Entrenan diferente... en diferentes lugares. Sí, sí, sí, lugares. Qué lindo. ¿Y cómo es un día? A ver, contanos un día, digamos, una semana que es la de competencia. Digamos, cuando están en plena competencia, ahora están en un receso, supongo, porque están acá. ¿Cómo es una semana cuando el sábado les toca jugar? No sé, por ejemplo, vos vas a entrenar. ¿Arrancan cuándo? ¿Lunes o martes? Lunes. Lunes. Lunes. Llegás, vas a la utilería, pedís la ropa y ahí te dicen, depende, si vas al micro a Jeva, que queda fuera del River, o te quedas ahí entrenando. Bueno, llegás... ¿Por qué es esa diferencia? ¿En qué se basa o por qué? ¿Ya eso lo decide el técnico? No, porque... No. Es sobre espacios, porque nosotros en el club, ahí en el... Según la actividad que vayan a hacer, tenés una cancha que es la cancha número 1, que es la auxiliar, y tenés una cancha número 2, solamente tenés 2 canchas para hacer ahí. En cambio, está el predio de Jeva, que está un poquito más alejado, que se encuentra por los bosques de Palermo, que tenés varias canchas, tenés 3 o 4 canchas. Entonces es por un tema de espacio más que nada. Por eso es que no, algunos chicos se van a Jeva y... La mayoría de las veces los más chicos de séptima a novena se van a Jeva. Y los más grandes se quedan ahí en... ¿Piden la ropa? ¿Se cambian ahí o se cambian en Jeva si van a Jeva? No, te cambias ahí. Un vestuario adentro. Ya van cambiados en el micro a entrenamiento. Sí. Ahí entrenan. Bueno, llegás, haces 2 vueltas a la cancha o 3 vueltas. Y después es calentamiento. Y después ahí decide el técnico si... Hacemos fútbol, físico, pelota parada, todo eso. Fuerza en temporada, ¿no? Sí, en pretemporada fue más físico que otra cosa. Claro. Te hacían correr mucho y todo reducido. Todos los trabajos que nos hacían después de hacer físico, todo reducido. Nosotros no hicimos fútbol por 2 semanas, estuvimos haciendo todo reducido, físico, todo. ¿Cuándo hay competencia? ¿Entrenan de lunes a jueves? Todos los días. El viernes incluido. Pero el viernes, es más tranqui porque... Juegas el sábado. Claro, porque juegas el sábado. Y hacen mayormente pelota parada. Y llega el momento, al finalizar la práctica del viernes, es cuando reciben las citaciones, saben si van a jugar, si no van a jugar, si... Te citan antes de dar la pelota parada. Citan a los 11 que van de titular, que van a hacer pelota parada, y los suplentes. Ahí ya están. ¿Y alguno más siempre o no? ¿2 más? Claro. ¿O no? Lo importante es que que la diferencia que vos decías, Alfredo, cuando vos estabas, es que ahora, al haber tanta cantidad de chicos, claro, ¿no es cierto?, necesitan que haya más ligas. Por ejemplo, claro, vos tenés, hay dos ligas, que es AFA, ¿no es cierto?, que pertenece a lo que es, sí, ¿no es cierto?, el fútbol argentino, y después tenés Liga Metropolitana, que es una liga que muy competitiva, igual que AFA, ¿sí?, que juegan los domingos. O sea, AFA juega los días sábados y el domingo juegan Liga Metropolitana. Las dos tienen muy alto nivel. River quiere ganar todo porque es River. Y entonces ellos, hay veces que le toca jugar en AFA, en el caso de Francisco, porque digamos él tiene el pase, digamos, Estudiante se lo dio y el pase se lo dio a River, entonces puede jugar. En el caso de Enzo, todavía recién el año que viene va a poder jugar en AFA, uh-huh, que es la primera liga, por una cuestión de papeles, digamos, uh-huh, que vence a fin de año con Estudiantes, entonces recién está jugando en Liga Metropolitana por una cuestión de papeles. Pero bueno, un poco ellos lo decían, digamos, los chicos que están del primero al último juegan muy bien, no, claro, vienen en distintos lugares del país, vienen chicos... Sí, sí, además las pruebas te meten miedo porque vienen... Todos los santos días hay chicos probándose, todos los días. Pero bueno, yo digo que, le digo, siempre hablamos con ellos, que es el sacrificio de todos los días, que haga un poco de periodista, iba a ser preguntarles a ellos el día a diario, digamos, ustedes viven en la pensión, qué horario se levantan, qué horario se acuestan, cuáles son sus comidas, o sea, cuenten eso. Todo. No, claro, nosotros tenemos, cada día tenemos el horario de cada cosa. Por ejemplo, nosotros nos levantamos a las 7:30, a las 8:00 a 9:00 tenés el desayuno, vos vas a entrenar, volvés 11:30, casi 12:15, y a las 12 comés. ¿Y de qué consta el desayuno? ¿Qué tenés hablando? Para elegir, tenés si querés café con leche, tenés café solo, yogur, uh-huh, té, mate cocido. Después siempre hay una bandeja con fruta, eso siempre hay una bandeja con fruta. Después tenés pan si te querés servir, pan lactal o depende de cuál, y mermelada. Uh-huh. Y siguen, ¿no? Van a entrenar y vuelven al almuerzo. Volvemos y al mediodía tenés distinto, porque siempre hay pasta, depende de si hay fideos o puede que haya ravioles a veces o ñoquis. Y después tenés una otra comida que puede ser guiso de lentejas o pastel de papa o algo que como es, que puedas recuperar todas las energías que perdiste en el entrenamiento. Uh-huh. Y bueno, después de ahí comes y a la 1 todos van al colegio, algunos chicos van afuera, un instituto que se queda afuera, y los demás van al instituto de River adentro. Y bueno, yo salgo, voy de la 1 y salgo a las 6 porque ese es mi horario, y vuelvo de 4 hasta 7:30 por ahí. Desayunás o hasta las 7, merendás, digo, y a las 8 comés. Después a las 8 te queda, comés hasta las 8:30, hasta las 9, y después te queda la noche. Pero si tenés que hacer alguna tarea, tenés que estudiar, y mayormente los chicos se duermen a las 10, 11 de la noche. Y también es lo que no decía, que cuando llegas al colegio hay días que tenés profesor de apoyo y tenés natación también. Yo, por ejemplo, los miércoles tengo natación de 7 a 8 o de 6 a 8, puedo tener. Y después tenés, por ejemplo, los lunes, miércoles y viernes tenés profesor de apoyo, uh-huh, para el colegio. Una semana a todo ritmo, es a full. Sí, a full. La verdad que es un, digamos, sacrificio, porque no tienen posibilidad, como yo digo, son chicos. Sí, no tienen, claro, la posibilidad de jugar, claro, que es algo que todo chico, sí, sí, quiere. Realmente es un sacrificio, porque la edad que tienen se pierden muchas cosas, dejan muchas cosas de lado. Por eso yo muchas veces escucho cuando los estadios, no me gusta ir, porque escucho a mucha gente a insultar a un jugador y todas las cosas que pasan, sí, sí, sí, realmente es muy triste. Entonces ellos empiezan muy temprano el día, todo el día continuamente actividad. Claro, y además el sábado cuando terminás de jugar te vas a La Plata. Sí, me voy a mi casa. Hasta el lunes a la mañana. Sí, podés descansar. Claro. Y el lunes arranca de vuelta. Casi, casi que tenés el domingo. Sí. Y hay veces que... Y vos en el caso que juegas el domingo, te complica más. Sí, porque... Y hay veces, ahora me empecé a quedar, por ejemplo. Ya la, me quedo viernes, hoy domingo ya en la pensión. Claro, ya no va a ser. Sí. Porque si tengo que ir el domingo, me da libre el lunes, pero tengo que volver el martes a la madrugada. Claro. ¿Los acompañás, los seguís en los partidos, correcto? Sí. Mi idea siempre es estar con ellos y bueno, un poco hacer el rol de papá. Aparte a mí me apasiona el fútbol, es mi sueño, así que un poco ellos, lo que yo no pude cumplir por pata dura, le cumplen ellos, que Dios le dio condiciones. Y yo lo único que hago es, como les digo yo, acompañarlos, nada más. El otro día Pipo Rocha había subido una foto de un equipo que, no sé, estábamos juntos, me parece que estabas vos en la foto. Puede ser. Sí. No sé, para comer, sí, creo que jugábamos. Era a ver quiénes éramos y bueno, sí, creo que se terminó de formar el equipo. Sí. No, seguro, yo lo que principalmente que uno quiere como padre es darle la educación, que ellos estudien, y el deporte es fundamental, más allá de si el día de mañana llegan o no llegan, pero por lo menos la posibilidad que ellos tengan de poder estar en un grande realmente es algo muy lindo, una experiencia que les va a quedar para toda su vida. Y bueno, un poco trasladar eso a los chicos, que todo chico que sueña con llegar o con hacer un deporte que se puede, digamos. Pasa que tiene que saber que es mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Seguro. Y el acompañamiento fundamental, que yo siempre digo, es de la familia. De la familia, claro. El sostén ese es imprescindible, digamos, por todo el sacrificio que hace. Exacto. Bueno, chicos, que tengan mucha suerte, ¿no? Porque creo que hay que tenerla. En las épocas del receso supongo que será difícil también. Bueno, en el caso de si son titulares es un poco más tranquilo, pero cuando vienen las épocas de pruebas fuertes uno no sabe si va a permanecer, si vas a quedar. Por semana deben ir 80, 90 chicos, claro, a probarse. Es algo que igual es bueno porque te da ese algo para que vos te esfuerces más. Más polenta, más meterle más, porque es como que no se puede regalar nada, nunca. Que tengan mucha suerte, ¿eh? Ojalá que podamos cumplir ese sueño, aunque ustedes nacieron y se criaron en La Plata, que podamos publicar un día, lo más pronto posible, el hijo de un alberense o dos hijos de un alberense debutaron en la primera división del Club Atlético River Plate, ¿no? Ojalá. Será la postal. Bueno, un saludo a mi abuela que está acá en Aliar, que me está atendiendo muy bien, y a mis primos. Bueno, dale. Gracias, Carlitos. Gracias por venir.